Book, el software de recursos humanos ideal para atender todas las necesidades de tus colaboradores. Ya está aquí. Para más información, ingresa a buk.co. De Sabaneta, en Antioquia. Este viernes 1 de abril inicia la fecha 14 de la Liga Betplay con Deportivo Cali. El sábado será el turno para Independiente Medellín, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla. A esta hora se han aplicado en Colombia 80.649.211 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Empezábamos con un éxito del año 2001 de la banda de la que salió Gwen Stefani, No Doubt, una canción de su álbum Rocksteady. Vamos a continuar ahora con la banda del señor Michael Stipe. R.E.M. llega ahora con una canción de los 90, un clásico que es dedicado a un gran comediante que tristemente se nos fue a una edad muy temprana, producto de un cáncer, el señor Andy Kaufman. Sobre él se hizo una película en los 90 también, en 1999, y de hecho esta canción sirvió como inspiración para el título de la película y se usó dentro de su banda sonora, además, una película protagonizada por Jim Carrey, del director Milos Forman. Aquí está R.E.M. con Man on the Moon. If you believe, they put a man on the moon.

Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Jagger y David Bowie nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con su cover de un tema originalmente grabado en los 60 por el grupo Martha and the Vandellas, grupo icónico de Motown. Y esta versión fue hecha por ellos en 1985 para recaudar fondos para Live Aid, ese histórico concierto que a nadie se le olvidará. Y es la canción Dancing in the Street. Vamos ahora a continuar con otra leyenda de la generación de ellos, con Sir Paul McCartney, y una canción que hizo en los años 70 con su banda Wings, uno de los mejores temas de esta etapa de la carrera de Don Paul McCartney. Aquí está Let Him In. Man, ooh yeah. door, I let him in, yeah, let him in. Easily I fall in love again. el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Janet Jackson con una canción de su álbum All For You del 2001, una canción que incorpora elementos de diferentes piezas. Por ejemplo, está un sample de un clásico de América, del tema Ventura Highway, eso por un lado. Por otro lado, está una melodía tomada de una obra del maestro Erik Satie. Y en fin, esta canción creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y se llama Someone to Call My Lover. Vamos a continuar ahora con un tema que durante muchos años fue la canción que más tiempo permaneció en el puesto número 1 de los Hot 100 de Billboard, una canción que hizo Mariah Carey junto a Boyz II Men, y ambos hicieron esta canción como un tributo a la memoria de respectivos amigos que tenían. Del álbum de Mariah, Daydream, esto que se llama One Sweet Day. Yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Mariah Carey, Boys to Men con One Sweet Day. Les saluda Emilio Sánchez. Ahora vamos a escuchar una unión entre dos leyendas muy diferentes. Una es el tenor más famoso de todos los tiempos y otro es uno de los mejores músicos que ha dado la música contemporánea italiana. El tenor es el maestro Luciano Pavarotti. Él hacía unos conciertos en los que él se unía a gente de diferentes géneros para recaudar fondos para diferentes beneficencias. Y aunque los puristas destrozaron al viejo por esos conciertos, los puristas de la ópera y la música clásica, a él realmente eso no le importaba nada. Él siempre creía que la ópera era del pueblo, la música era del pueblo, y por eso tal vez fue que le quedó tan fácil combinarse con artistas de otros géneros, como es el caso de este invitado, Lorenzo Giovanotti. Juntos hicieron este medley del tema más famoso de Giovanotti, Serenata Rap, y otra canción italiana, Mattinata. Aquí están Pavarotti y Giovanotti en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho vista sempre maggio, e a maggio il mondo è bello, invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti, e allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso, io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Nazareth, Sele Nazareth. Grazie. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Santana con uno de los temas más importantes de su repertorio, una canción que originalmente fue compuesta y grabada por el rey del timbal, el maestro Tito Puente, en los 60. En 1970, Santana hizo esta versión inconfundible para su segundo álbum, Abraxas, Vamos a continuar ahora con algo de 1982, un tema que no necesita presentación. Por el rey del pop Michael Jackson del álbum Thriller, aquí está Billie Jean. She was more